ser hombre, ser mujer, ser persona. Igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. Alicia Comelli en Código Urbano. Género nqn@gmail.com. Alicia Comelli, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos y todas las oyentes de mañana. ¿Cómo andas, Alicia? ¿Bien? Bien, muy bien. Primero que nada, y me parece que es importante, brindémosle un saludo y una solidaridad con todas las poblaciones de Río Negro y Neuquén que están siendo afectadas por las consecuencias del volcán Puyehue. Realmente una situación que amerita alguna vez hacer una columna donde hablemos de ambiente, prevención y cómo actuar en la educación para estar a la altura de estas situaciones. Pero bueno, yendo a la columna nuestra de hoy, quería tomar de las comunicaciones que recibimos a través del correo la demanda que muchas compañeras, víctimas incluso de la violencia de género, nos transmiten en cuanto a la concreta realidad que viven cuando frente a la carencia de la aplicación de los marcos normativos, se ven o maltratadas cuando van a hacer las denuncias o que no cuentan con los espacios suficientes para ser atendidas. Entonces, digamos como que el día de hoy le vamos a vender un poquito más que a las víctimas a la necesidad de las políticas públicas, porque las denuncias aumentan, a veces los equipos no alcanzan, faltan recursos, muchas mujeres tienen dificultades económicas para sus necesidades básicas y no pueden recurrir a servicios de apoyo, a veces porque no tienen ni siquiera los recursos para el transporte. En ocasiones, si necesitan una ayuda legal, deben ir de madrugada a los tribunales para conseguir una asistencia y asesoramiento gratuito, o cuando en el mejor de los casos consiguen un turno. A veces ni siquiera hay turnos disponibles. También se enteran por casualidad o a través del contacto con algunas otras mujeres que han pasado por la misma situación de los lugares, de la posibilidad de contar de apoyo de parte de las organizaciones no gubernamentales o del Estado mismo, que es el primer obligado. Así que medios como el que ustedes nos brindan en la radio, creo que es muy importante. Y fundamental para tener en cuenta a todos es el sentimiento de impunidad que viven muchas mujeres cuando no pueden avanzar concretamente en una búsqueda de solución a la violencia que viven, porque es cierto que también es una cuestión muy compleja, ¿no? Muchas mujeres prefieren no hacer uso del sistema legal contra su pareja debido a los vínculos emocionales que los unen, al temor a perder la custodia de los hijos, también con mucha frecuencia a que los propios actores del sistema judicial las ven como responsables de esa violencia, ¿no? Como si fueran incitadas o ellas las instigadoras. Por eso es muy importante que hagamos mucha difusión por estos medios de que más allá de estas dificultades, la única posibilidad de empezar a poner un fin a la situación de violencia es la denuncia. A las autoridades que acepten sus denuncias y que de ninguna manera se ponga en duda las afirmaciones, sobre todo sobre los orígenes de las heridas de las mujeres. Claro. Por último, las consecuencias de las violencias contra las mujeres tenemos que hacernos cada vez más conscientes, debemos ser cada vez más conscientes, van mucho más allá del daño físico. Se merma la capacidad para defenderse y las consecuencias psicológicas son enormes. Algunos de los efectos a largo plazo y de los que por ahí menos se habla tienen que ver con el consumo de alcohol, con la depresión, con drogas, con otros trastornos físicos, psíquicos y hasta el suicidio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. los espacios existen para comunicarse, para buscar ayuda, y nosotros lo que pretendemos es abrir a la información de todas las eventuales víctimas de violencia de género el conocimiento para que busquen esa ayuda. Con esto nos despedimos y hasta la próxima semana, donde vamos a hablar sobre el tema de la culpa, ese sentimiento de culpa que no nos permite salir de un círculo de violencia. Alicia, muchísimas gracias. Muy buena semana, Muy buena semana. Adiós. Alicia Comelli, aquí en Código Urbano. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano, un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género nqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.